Muy buenas tardes a todos. Me llamo Jorge Eduardo Gutiérrez. Me encuentro detenido en la unidad penitenciaria número 4 de Bahía Blanca hace aproximadamente 5 años en esta oportunidad, ya que he estado detenido en otras partes de mi vida que son amplias y es largo el tiempo que he estado, porque llevo interrumpido por cortos lapsos de tiempo aproximadamente 17 años en prisión. Y bueno, hoy me toca estar hace ya 5 años, pero en esta oportunidad con otra idea, con la idea de ver qué había sido lo que había fallado en mi vida para darle una vuelta de rosca a todo esto que me había pasado y poder ampliar un poco la situación de mis proyectos. En esta oportunidad tuve la gracia de conocer a un grupo de personas que estaban en la universidad, en la cual tuve la posibilidad también de poder ingresar con mayores de 25 años y poder ser su bibliotecario. Allí conocí a Roberto, conocí al Tano, conocí a Diego, conocí a un grupo de estudiantes que todos teníamos más o menos las mismas preguntas, nos habíamos encontrado en una situación de apertura mental, nos encontramos con ideas que podían llegar a salir adelante en cuanto a encontrar un sentido a todo esto. No era solamente estudiar la carrera de Derecho, sino que dentro de ellas ver qué podíamos hacer socialmente para retribuir un poco el daño causado. Fue por ello que un grupo de 5 personas decidimos hacer hace 5 años atrás la agrupación El Núcleo, el cual decidió trabajar para concientizar no solamente a los internos, sino que también a los jóvenes, y paralelamente, prosiguiendo con el trabajo, a los educadores también, porque encontramos que tenemos un error de concepto en nuestras culturas, que vienen basadas en tiempos militarizados, en tiempos de donde el colonialismo nos tenía absorbidos a todos. Así nos absorbió de tal manera que culturalmente quedamos con la idea de que las prisiones y el encierro y el castigo sería la mejor manera de resocializar a un individuo, cosa de que hoy queda demostrada con el correr del tiempo, año 2015, de que han colapsado, de que han fracasado, de que no sirven de nada la ejecución de condenas sin tratamientos. Y bueno, tenemos el beneplácito orgullo de decir de que me han invitado a poder conversar con ustedes, a poder decirles mediante este modo cuál es la idea de cambio que nosotros tenemos. En principio comenzamos en el 2010 dando charla a los internos, concientizándolos de sus derechos civiles, concientizándolos de sus derechos fundamentalmente, pero también concientizándolos de los daños que habíamos causado y cómo estaban hechas las normativas, porque lo apuntamos todo también a lo que fue criminología penal, lo que fue criminología penal. Y el Tano se encargaba de hablar de lo que era lo penal, Ramón se encargaba de hablar lo que era el flagelo del alcohol, Diego se encargaba de hablar lo referente al HIV, María se encargaba de hablar lo que era violencia de género, junto con Mayra. Y bueno, yo hacía un tema medio general hablando de todo. La verdad que fue muy productivo, porque logramos atraer en el año 2011 a muchos estudiantes, a muchos, al Envión inclusive, un programa del gobierno provincial. Y pudimos ser una herramienta de ayuda y comprensión para muchos que no entendían la idea de socializar a un individuo mediante la capacitación, mediante la educación, Porque si bien existen leyes que están normadas y legisladas en nuestro país, nunca se cumplen con las prerrogativas o nunca se cumple con el fin de esas leyes, como lo es la 24660, que tiene un fin de resocializar al interno, cosa que no se utiliza en las cárceles. Se utiliza, pero muy con pinzas, y sobre algunas personas y no sobre todos. O sea, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de salir adelante con proyecciones, realmente con la posibilidad de decir: salgo en libertad porque cumplí una condena y tengo la posibilidad laboral de ir a tal lugar para proseguir lo que comencé dentro de prisión. Lo que significa de que el sistema está absolutamente colapsado, no porque no lo digan las leyes, sino porque no se ejerce el cumplimiento de las mismas. Pero más allá de todo eso, no creo que vaya a ser yo quien les tenga que decir a ustedes que hay muchísima gente que probablemente esté capacitada para hablar con muchísima propiedad en relación a todo esto, a este tipo de violaciones, porque están el Comité por la Memoria, por la Tortura, están las Madres del Dolor, están las personas que han sufrido situaciones y son víctimas de personas que se encuentran en prisión, incluso de estos delitos. Así que no creo que vaya a ser yo justamente quien diga que está bien o que está mal, pero sin lugar a dudas ustedes sabrán y estarán viendo de que el sistema está absolutamente colapsado y corrompido por sobre todas las cosas. Decía de que en principio generamos charlas para los chicos, después decidimos con el tiempo hacer obras de teatro, incluir un espacio de cultura, hicimos obras de teatro, viajamos a otras cárceles a presentar obras de teatro, representando la cultura dentro de las cárceles, cosa que sirvió solamente para que se saquen fotos solamente los figuretis que tenían que estar y después nunca se prosiguió absolutamente con nada. Era muy bueno, pero era solamente para la foto, políticamente por lo menos. Después hicimos talleres de música, incluimos lo que era música, encontramos personas con amplias capacidades en la idea de hacer música, de cantar, de ver cómo se expresaba su dolor, cómo expresaban sus capacidades mediante la música. También hicimos hace 2 años atrás que tenemos formado un taller de carpintería en donde estamos trabajando con donaciones de bancos, de mesas, de sillas, reparaciones de sillas a colegios, hacemos cuchas para perros que se encuentran en la calle, para organizaciones. Estamos tratando de generar una inclusión desde un lugar que es el corazón del monstruo que está hecho bolsa. Y bueno, en realidad en bastante soledad, para ser muy franco, en absoluta soledad. Por lo cual decidimos tratar de hacer un programa de radio también hace 2 años atrás, no podíamos. Apareció Mario Juliano, gracias a Dios, este año, dándonos la posibilidad de hacer radio a la par de Asociación Pensamiento Penal, porque la verdad que están haciendo un trabajo de inclusión verdadera dentro de las cárceles, y esta es una manera de mostrarlo. En algún momento intentamos también hacer una cooperativa de trabajo, la cual nos fue negada porque decían de que nos darían muchas posibilidades a los presos, demasiada. O sea que marcan también culturalmente una historia absolutamente militarizada en cuestiones de pensamiento. O sea, hay mucho trabajo con lo que es seguridad, que no existe tampoco porque no hay seguridad, y poco trabajo con el tratamiento, que no existe tampoco en absoluto. El tratamiento que estamos haciendo desde la agrupación lo estamos haciendo, como les dije anteriormente, en absoluta soledad. Decíamos que habíamos hecho teatro. Ah, que los chicos, les venía comentando que los chicos están haciendo temas propios, y habría que ver las expresiones de ellos cuando hablan de sus temas, hablan de las letras y hacen sus temas musicales. Habría que ver ese día, cómo termina el día de ese chico aquí dentro en prisión. Digo chico porque son jóvenes, la gran mayoría son jóvenes, las prisiones están llenas de jóvenes. Y la verdad que es penoso ver cómo un sistema los mete como en una picadora de carne y los saca absolutamente triturados. contradiciendo absolutamente todo lo que dice la norma constitucional, que es que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para la reeducación del individuo. Y aquí reeducación no hay de ningún individuo, por lo cual estoy absolutamente de acuerdo con aquellos organismos que dicen de que en las cárceles se violan todos los derechos constitucionales, incluso los internacionales, porque tenemos 13 pactos internacionales de la misma raigambre constitucional, que es algo que ustedes sabrán, pero también es algo que ustedes sabrán, es de que no sucede nada, no sucede nada, todo queda en la nada, violan las leyes, nadie dice nada, violan derechos y garantías. Todos dicen, pero nadie hace nada absolutamente. Tenemos mucha frialdad en cuestiones de reinserción. Y lo que hoy estamos planteando en esta reunión es la posibilidad de que la sociedad también empiece a sentir seguridad sin tener que poner tantas rejas, ni comprar tantas alarmas, ni generar tanto gasto extra que provoca un Estado ineficiente en cuestiones de seguridad que realmente no son las que generan seguridad. La seguridad se genera a partir de la concientización de una sociedad. Una sociedad consciente probablemente trabajará sobre el individuo que cometió un error y tratará de cambiarle su vida o de hacerle entender que ha equivocado el camino, pero nunca bajo el encierro, el castigo, las enfermedades, dejar que se enfermen los chicos, dejar que se maten dentro de las cárceles como si nada pasara, y resulta de que aquí los únicos que tenemos la culpa de todo somos los que nos encontramos detenidos. Buenísimo, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de poder expresarnos claramente, como muchas veces lo hemos hablado ante ministros, con cartas a la señora Presidenta de la Nación, con cartas al Ministerio de Justicia de la Nación, con charlas con secretarios y ministros de la provincia de Buenos Aires, con representantes de ministerios públicos, con representantes de poderes judiciales, con representantes de organismos de derechos humanos, y de todos ellos solamente hemos sacado de que aquí hay una continuidad de violencia absolutamente institucional que afecta a terceros. Los terceros son ustedes, la sociedad, son nuestras familias, son los jóvenes del futuro, porque probablemente si no capacitamos y no ayudamos a quien tiene un problema, cuando salga de estar de la cárcel tendrá un problema mayor, no solamente él, sino que ustedes también como sociedad, porque este es el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. La inseguridad que hay aquí dentro de la prisión, donde hay gente que se está matando, donde hay gente que está muriendo de enfermedades como tuberculosis y todas esas pestes que andan dando vuelta, es lo mismo que pasa que la inseguridad que ustedes tienen en sus casas. Si nosotros ayudamos a un individuo para que recapacite sobre lo que hice, sobre lo que hicieron, sobre lo que hicimos, y podemos salir a tratar de saldar ese daño que le generamos a la sociedad, es muy factible de que la seguridad esté basada en el compromiso social que tenemos todos como sociedad y que tenemos todos como Estado. ¿Qué más me queda por decirle? Hablamos de los talleres de carpintería, hablamos de las obras de teatro, hablamos de las charlas de menores. Quiero invitarlos a todos ustedes a que intervengan, a que participen, a que no solamente quede en una letra bonito y con teorías, porque también debo decir de que es hermoso el trabajo social que se está haciendo con este proyecto, seguramente desde hace 10, 12 años, pero es inexistente dentro de las cárceles. En sociedad probablemente los cambios han sido muchísimos y sin lugar a dudas está reflejado en la parte más pobre de nuestro pueblo y se viene reflejando en Latinoamérica, pero dentro de las cárceles no está reflejado. Y aprovecho esta oportunidad también para decirles de que en prisión habemos muchas personas que sabemos que el único derecho que se nos coarta es el de deambular libremente, pero tenemos el derecho de poder votar y nos gustaría poder hacer público esto también y generar en todos ustedes que están allí presentes, aquí presentes, que nos ayuden a hacer lo que tengamos que hacer para que podamos votar, para que tengamos el derecho a elegir quiénes son nuestros gobernantes, quiénes son los que nosotros queremos que estén atendiendo a nuestro país y a nuestro estado, a nuestra provincia, a nuestros municipios, para el bien de nuestra sociedad. Porque si bien nosotros podemos estar muy mal vistos por el lado externo de la sociedad, también podemos decirles, señores, de que desgraciadamente estamos en prisión solamente los ladrones de gallina, y que aquí no se ven ni caballos, ni menen, ni... Y se empiezan a ver los militares que muchos han muerto sin ser condenados, otros gozan de sus arrestos domiciliarios, y otros están amparados absolutamente por la justicia y siguen manejando medios de prensa y de comunicación social como lo son Clarín, Nación, La Nueva Provincia en Bahía Blanca y muchísimos otros tantos en el país. Por lo tanto, los invito a todos a que participen con lo que estamos haciendo. Desde luego, enviarles un fuerte abrazo, un gran cariño a todos aquellos que comprenden de lo que estamos hablando, y en particular y en especial a Mario Alberto Juliano, que nos da la posibilidad de poder expresarnos y sacar nuestras voces del encierro, como lo estuvieron durante casi aproximadamente 17 años, por lo menos en mi vida. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, Dios los bendiga.